Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, ni portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Hola amigos de Radio Topo, otra semana con vosotros en nuestro programa 928 de la casa en la mochila. Oiremos en primer lugar a Jesús, nuestro amigo mexicano, y su entrevista semanal, esta vez con un homo extraterrestre. Después, José Ramón, el yerberito, nuestro médico cubano particular, nos explicará lo que es miastenia grave. A continuación, Víctor nos pondrá al tanto de la poesía de Pedro Salinas durante la generación del 27. Más tarde, Manuela, eterna sentimental, nos hará recordar el día y el mes de los enamorados, la figura de Martin Luther King y su música estilo Billie Holiday. Y Jesús Torrero, que soy yo, os hablaré de tres pintores impresionantes aragoneses, Goya, los hermanos Valleu, así como de alguna de nuestras calles. Que lo paséis bien con Radio Topo, 101.8 FM. Extraterrestres, un grupo de personas sin techo, deseosos de una forma nueva, existencial, decidieron emigrar al universo, carrilanos del infinito, buscaron entre ellos quienes dirigieran el proyecto y cómo financiarlo, aprovechando la comunicación por internet y el lunar espacial que existía en la capital del río más grande del país y catapultarse por él. Brújulo, estoy bien, está bien que mi tribu sea la responsable técnica de la nave, pero el rumbo debe ser acuerdo colectivo, principalmente los documentados. ¡Qué fin navegante! Me sorprende tus dudas. Sabes que cuando decidimos dejar la Tierra, tuviste tus opciones, ser colono en Marte, aldeano satelital o explorarlo. Sí, explorar lo desconocido, que fue lo que optamos nosotros voluntariamente. Pero no vemos claro. Con esta oscuridad sideral no me sorprende. Guía, que no es momento de chascarrillo, no es momento de bromas. Disculpa, llevaré tus dudas al consejo y ellos opinarán. Genetista. Brújulo, entiende, es muy pronto para acomodarnos a lo espacial. Realmente no sabemos cómo reaccionaremos a lo nuevo. Ya lo dijo el ibérico, soy yo y mis circunstancias. Real y contundente, y contundamente, ¿me escuchas? ¿Cómo es eso? Los pensadores carrilanos, al obtener el apoyo financiero, pensaron, ¿a quién mandar? A lo desconocido. Se optó por personas, familias comunes, nada parecido a los ganales de las películas espaciales, de ficción. Así es, gente normal, pero genéticamente óptima, eficiente para el cultivo, ciencias, construcción, manitas, la mayoría, que construyan de la nada, mental y materialmente, dispuestos a llevar una distinta vida cotidiana, sin aires de héroes. Ya lo dijo Jean Valjean, en la noche quedó atrás. Empero, nosotros, vosotros, escribirán el día quedó atrás. ¡Ojalá lo concluyan! Como en todos los lugares, se buscaron líderes selectos de todas edades que principalmente piensan en plural y que no utilicen espejos. Recuerda que apenas ha nacido la primera generación de extraterrestres humanos y algunos de los antiguos capitanes han dejado de serlo y otros han tomado su lugar. ¡Enhorabuena! Somos alrededor de 2000 cribados genéticamente. ¿Hasta dónde llegará eso, señora genetista? Consiste en retirar genéticamente posibles irregularidades o enfermedades, pero no es suficiente porque aún así en la interacción espacial puede aparecer o provocar nuevas dolencias con cambios internos o externamente, incluyendo anormalidades. Momento, recordemos que no basta con la tecnología, es necesario otras ciencias, la biología, la cultura en general, etcétera, pues todas esas influyen en nuestro futuro, sin olvidar lo etéreo, la imaginación, las musas, la poesía. El proyecto en que trabaja su grupo, ¿cuándo sabremos de él? Es algo singular, simplemente posarnos sobre un objeto grande que viaje por el espacio y que nos transporte a estos pioneros. Tenemos opciones. Uno, que lo permita que lleve toda la nave. Y otro, objeto menor, que lleve simplemente una parte. Ahorraremos energía. Hay dudas, interrogantes. Hay muchos factores que pueden influirnos. Estamos en lo desconocido. Adelante, pues. Parte del acuerdo con los financiadores de este viaje fue informar de todo para mejorar los futuros proyectos y que estos participen para mejorar los futuros viajes. Los filántropos son privados. Descendientes de algunos de ellos son parte de la tripulación. Usted como jefe de investigación médica debe acelerar los estudios sobre lo que el largo encierro, el largo viaje, las radiaciones previstas e imprevistas, las mutaciones genéticas que todo esto puede provocar. Así es, jefe rector, tiene razón en preocuparse de eso, pero le aclaro que no solamente cosas negativas pueden aparecer en los cambios genéticos, incluso situaciones que nos eran adversas, adelante, pueden ser de utilidad. Bueno, tenemos nuestros propios estudios. ¿Cómo van? Como le explicamos en la última reunión, investigar en otro tipo de seres no es suficiente. Inclusive ya lo hacemos con el reino vegetal. Al fin, tenemos algunas características que nos une. Pero, ¿qué resultado nos tiene? Se han aparejado muy jóvenes algunos de sus compañeros, pero maduros para ello. Vamos en la tercera generación. Tiene sus propias reglas la naturaleza. Ya tendremos la cuarta generación, pero acelerarle no significa resultados. Aunque juguemos con la naturaleza no es suficiente. Entonces, ¿seguimos sin nada? hay que ver lo positivo. Si tenemos resultados, quiere decir que estamos funcionando al no tener cosas negativas que informarle. Los sabios carrilanos nos aconsejaron mínimo 500 pioneros al infinito. Por eso cuadriplicamos el número a 2000, además de incluir todo tipo de edades, pero fértiles, la mayoría, y crevados para evitar mayores problemas. Vector. El jefe de investigación navegante lleva muy adelantado su programa. ¿Usted por qué no? No cabe duda, el doctor Transebro es lo mejor de lo mejor. Que no le escuche, pues como anda de humor, lo tomará. Los genios son así. Sí, no tiene nada más que decirme, Vector, me retiro. Tenemos reunión en poco tiempo. Bueno, gracias, que la vaya bien. Saludos a su pareja. Enfermedades de la unión neuromuscular. Bloqueo neuromuscular presináptico. La característica común del bloqueo neuromuscular presináptico es el defecto en la liberación de acetilcolina por parte del axón terminal. Incluye en síndrome miasteniforme de Ehlers-Danlos, el botulismo, síndromes miasténicos congénitos y fármacos y tóxicos que causan este tipo de bloqueo. El bloqueo neuromuscular sináptico se concreta en la interferencia con el enzima acetilcolina. El bloqueo neuromuscular posináptico se caracteriza por interferencia con la acción posináptica del acetilcolina. Miastenia gravis. La enfermedad más importante y conocida que induce bloqueo neuromuscular posináptico es la miastenia gravis, adquirida de causa autoinmune, ya que se encuentran anticuerpos antirreceptor acetilcolina hasta en el 85% de los casos de miastenia generalizada y en el 50% de los de afectación ocular. Es conocida la asociación de miastenia con alteraciones del timo. Hiperplasia. ¿Qué sería la hiperplasia? Aumento de celularidad. Tímica en el 65%. Y timoma. Todas las palabras en medicina que tienen el sufijo oma indica tumoración. En el 10%. En el caso de timoma se encuentran también anticuerpos dirigidos contra el músculo estriado. una forma neonatal causada por transmisión de anticuerpos de la madre al feto, miasténica al feto, que revierte espontáneamente al desaparecer esos anticuerpos. En la forma juvenil o del adulto hay formas generalizadas y oculares. La característica principal de la debilidad miasténica es su carácter fluctuante. Este aparece o aumenta con el transcurso del día y con el ejercicio y mejora con el reposo. Los síntomas más frecuentes son visión doble y caída de los párpados, así como debilidad de cualquier otro grupo muscular afectado, ya sea en las extremidades, tronco, que causa dificultad respiratoria por debilidad ventilatoria, cuello, que da debilidad de la flexoextensión cervical y dificultad para tragar, dificultad para emitir la voz, o cara, de curso fluctuante. Cuando se produce un deterioro rápido de la función ventilatoria que puede llegar al extremo de insuficiencia respiratoria aguda y necesidad de soporte ventilatorio exógeno, crisis miasténica. En la exploración física, los reflejos tendinosos están conservados, lo mismo que el volumen muscular y la sensibilidad. Debilidad patente en el reposo o aparecer con el ejercicio. Diagnóstico establece demostrando una debilidad con el ejercicio. El diagnóstico farmacológico de la miastenia fundamenta respuesta clínica, administración de fármacos anticolinesterásicos como hidrofonio o neostigmina. Los anticolinesterásicos orales, piridostigmina, tratamiento más extendido de la miastenia gravis, revierte debilidad miasténica gravis generalizada o ocular. En caso de pacientes con miastenia gravis generalizada con edades entre 18 y 50 años, puede indicarse timectomía. Como indicamos anteriormente, todo lo que sea omía en medicina es sacar fuera, es decir, que el timo fuera. Mandatoria en casos de timoma, es decir, un tumor del timo. Las crisis miasténicas pueden requerir soporte vital en una unidad de vigilancia intensiva, así como medidas terapéuticas que proporcionen mejoría rápida y de la debilidad como plasmaféresis o inmunoglobulinas. Hola amigos de Con la Casa en la Mochila, este vuestro programa poético, espacio poético, Hoy traemos en homenaje a la generación del 27 a Pedro Salinas, poeta madrileño, el más mayor de su generación, tenía 36 años en el 27, y diremos de él que desde muy joven ejerció su profesión dando clases en diferentes universidades, en la Sorbona de París, en Estados Unidos, en Baltimore, que posteriormente iría después de su exilio, y sobre todo en España. En Santander, en el verano del 32, conoce a Catherine, que le inspiró tres de sus más famosos poemarios. Esta relación quedó truncada, pues ya se casó, pero el epistolario entre ellos se prolongó durante 15 años, hasta 1947. En el 36, Pedro Salinas se marcha, se exilia, a Baltimore, Estados Unidos. Allí da clases y allí muere. Luego fue enterrado en Puerto Rico, tierra de la cual estaba enamorado. Poeta intimista, romántico, muy influenciado por el modernismo de Rubén Darío y también por la prosa de Juan Ramón Jiménez, uno de nuestros premios Nobel de la década de los 50. Estos tres poemarios, inspirados por Catherine, de La voz a ti dormida en 1933, de Razón de amor 1936, en Santander empieza a escribirlo y es el año que se exilia a Estados Unidos, y de Largo lamento entre 1936 y 1939, ya en Estados Unidos. Extraemos estos tres poemas. Tú vives siempre en tus actos. Tú vives siempre en tus actos. Con la punta de tus dedos pulsas el mundo, le arrancas auroras, triunfos, colores, alegrías. Es tu música. La vida es lo que tú tocas. De tus ojos, solo de ellos, sale la luna que te guía los pasos. Andas por lo que ves, nada más. Y si una duda te hace señas a 10.000 kilómetros, lo dejas todo. Te arrojas sobre proas, sobre alas. Estás allá allí, con los besos, con los dientes la desgarras. Ya no es duda. Tú nunca puedes dudar, porque has vuelto los misterios del revés y tus enigmas los que nunca entenderás. Son esas cosas tan claras, la arena donde te tiendes, la marcha de tu reloj y el tierno cuerpo rosado que te encuentras en tu espejo cada día al despertar. Y es el tuyo, los prodigios que están descifrados ya, y nunca te equivocaste más que una vez, una noche que te encaprichó una sombra, la única que te ha gustado. Una sombra parecía, y la quisiste abrazar, y era yo. Nadadora de noche, nadadora. Nadadora de noche, nadadora. Entre olas y tinieblas, brazos blancos hundiéndose, naciendo con un ritmo regido por designios ignorados, avanzas contra la doble resistencia sorda de oscuridad y mar, de mundo oscuro. Aun naufragar el día, tú, pasajera de travesías por abril y mayo, te quisiste salvar, te estás salvando de la resignación, no de la muerte. Se te rompen las olas desbravadas, he hecho su asombro espuma, arrepentidas ya de su milicia, cuando tú les ofreces como un pacto tu fuerte pecho virgen. Se te rompen las densas olas anchas de la noche, contra ese afán de claridad que buscas brazada por brazada y que levanta un espumar altísimo en el cielo. Espumas de luceros, sí, de estrellas, que te salpica el rostro con un tumulto de constelaciones de mundos. Desafía mares de siglos, siglos de tinieblas, tu inocencia desnuda, y el rítmico ejercicio de tu cuerpo soporta, empuja, salva, mucho más que tu carne. Así tu triunfo, tu fin será, y al cabo traspasadas el mar, la noche, las conformidades del otro lado, ya del mundo negro, en la playa del día que alborea, morirás en la aurora que ganaste. Paz, sí, De pronto paz, escrito en 1936 y en 1939 en Estados Unidos. Paz, sí, de pronto paz, cuando no la esperaba. El cielo está ya quieto, de la tierra ha venido la paz celeste. Sube el azul de la tierra, siempre que allí dos almas se sienten en azul. Las nubes, las estrellas, la radiante unidad celestial, las conquistan por la tierra las almas. Ya no hay viento. No hay ondas que atormenten el agua e impidan que veamos nuestro rostro tranquilo. Ya me acerco a mí mismo en el agua serena. Una voz ha creado mi buen reflejo en mí. Me miro, puedo verme. Una voz me inventó. Esa forma sin lucha que estoy viendo soy yo. Hago treguas conmigo, me reconozco. Acepto los límites que querían. El mundo está divinamente quieto. Ahora reinan transparencias en todo. La materia ha perdido esa opacidad triste que la hacía materia. Las luces de las almas ya no tienen obstáculos y la vida es cristal, por donde la esperanza pasa sin resistencia, camino de su alba. Muchísima la obra de Pedro Salinas, muy fructífero, y bueno, solo quiero hacer un comentario personal de él, si me lo permiten, me dan esa licencia los radioyentes, y es que muchas veces uno cree enamorarse de lo que no es. Quiero decir que a veces no tiene nada que ver con la realidad. Gracias y hasta el próximo programa. Si tengo ganas de comer, ternasco. Si tengo ganas de radio, topo. En el barrio de Lavapiés, por ese rumbo, frente a la puerta de Toledo, se encuentra una biblioteca que lleva el nombre de Pedro Salinas. Este poeta de la generación del 27, en sus estancias en esa ciudad, acostumbraba en alguna época visitar un bar que se encontraba por la zona. Se desconoce la visita, sería amorosa, amistad, fraternal, pero andaba por ese rumbo. Todavía no era muy famoso, pero tampoco era un desconocido. Y hizo amistades por ahí, la calidad de este caballero. Cuando se presentó la oportunidad de que se le iba a poner nombre a la biblioteca, prácticamente al unísono, la gente del barrio, la gente que tenía estos antecedentes, decidieron que llevara el nombre del poeta. Ese barrio que en la antigüedad fue el barrio sefardita, el barrio de los Manolos, recordando la cultura, recordando a este personaje de la generación del 27. En ese lugar tan céntrico, ahí pegado al rastro, dándole vida a la poesía que tanto gusta a mucha gente. Cuando supe que todo era un sueño, me temblaban las piernas. Sí, ya sé que suena muy peliculero, pero fue así. ¿Cómo mentir con este sobrecogimiento que me abruma? Quizás estoy loco. Ahora siento la verdad desnuda de mi piel, esa sensación de tuareg en la urbe, inhalando óxido de carbono, melancólico. ¿Dónde fue mi sitio? No me hallo. Busco un lugar. Pongo en el periódico. Alguien lo leerá. Quizás otro sonámbulo. Si es así, no quiero confrontamiento. Ya saben, dos lunáticos frente a frente mirándose. Son peligrosos. Por eso, huidizo, rechazo esa incógnita. Rechazo el mundo. Te rechazo a ti, desconocido. Pero no te margino. Te sitúo en la posición que tú elegiste. Y tú, solamente tú, puedes cambiar. Mi soledad es inquietante, como una tormenta de verano que no cesa. ascultă cu casa în spate. Leniu cărgi mengici sagbi. Îgi, se dă lichanșit. Escucha con la casa en la mochila. Hola amigos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Aquí vamos a empezar a, bueno, les voy a cantar una canción pequeñita africana y después, como estamos en el mes de febrero, es un mes de los derechos humanos en Estados Unidos. Programa y cosas que Martin Luther King hizo, y vamos a hablar de él y hablaré un poquito también del Día de San Valentín, que es este mes, el 14, es de los enamorados. Bueno, voy a empezar la canción africana. All the girls, then they run for the men, for secase americano the rainy. All of the girls, then they run for the men, for secase americano the rainy. Okay. Ahora vamos a hablar de Martin. Martin, ¿por qué hablamos de Martin? ¿Qué significa esta fiesta que es Black History Month? Se llama Second African American History Month. Bueno, esa fiesta se celebra en todos Estados Unidos. Una fiesta muy importante, muy, muy grande, y se celebra en Canadá y también se celebra en Inglaterra. Bueno, ¿y por qué eso? Porque mira ustedes, ha habido personas muy importantes en la revolución de Black History, pero no lo conocemos a todos. Nos hemos quedado con Martin, el mundo entero conocen a Martin Luther King, y siempre le prestamos honor en esta fecha, porque ese señor realmente hizo más o menos, pero nosotros creemos que hizo mucho. Ese señor fue el primero que, bueno, en Estados Unidos había mucha aristócrata quiere decir que en la universidad nadie puede entrar en la universidad. Como no seas hijo de papá, no podías entrar en la universidad. No solamente los negros no podían entrar en la universidad. No podían entrar en la universidad los europeos, cualquiera persona del mundo que vive en Estados Unidos, si no es aristócrata, no entra en la universidad. Por eso a Martin Luther King le tenemos mucho cariño, porque si hay un mexicano en el Congreso hoy o en la universidad, es por Martin Luther King. Y si yo he estado en la universidad americana, es por Martin Luther King. Si ha habido un español en la universidad americana, es por Martin Luther King. ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos tanto cariño a ese señor? Ese señor es el primero que dijo que en Estados Unidos todo el que pueda entrar en una universidad, no importa su color, no importa su vida, no importa su vida económica, puede entrar en la universidad. Si es que quiere estudiar, tiene que estudiar. Señores, eso no fue por hablar. Eso le costó la vida porque sus propios paisanos no estaban de acuerdo con eso, porque él tenía que ser un líder negro solamente para los negros, no para el mundo entero. Pero ese señor luchó por la democracia, luchó para los derechos humanos, para todos en Estados Unidos. Por eso le tenemos mucho cariño. Bueno. Ahora voy a cantar una canción Billie Holiday, ya. Yeah. Las dos son de Billie Holiday. All of Me. You see, I'm not good without you. Take my lips, I want to use them. Take my arms, I want to lose them. Your goodbye left me with eyes that cry. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all of me? All of me, can't you see? I'm not good without you. Take my lips, I want to lose them. Take my arms, I never use them. You're good. Left me with eyes that cries. How can I go on dear without you? You took the part that once was my heart. So why not take all love? Hola amigos, voy a cantar la segunda canción que es The Man I Love. The man I love, and he will be big and strong. the man I love, and when he comes to my way, I do my best to make him stay here. He look at me and smile, I understand, and in a little while he'll take my hand. And though it seem absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I shall meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, from which I never roam. Would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I shall meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. We'll build a little home just meant for two, from which I'll never roam. Would you? And so else above, I'm dreaming of the man I love. Bueno, señores, hasta la semana que viene nos encontramos con ustedes con Radio Topo. Esperemos que le haya sido de agrado las canciones, las interpretaciones de todo el participante del show. Nos despedimos. Me despido de ustedes. Hasta la vista. Chao. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Acabando el siglo XVIII, durante el último tercio, fue cuando la pintura aragonesa conoció su mejor momento, con tres grandes figuras, los hermanos Ramón y Francisco Balleu y el cuñado de estimo Francisco de Goya. Nació Goya en Fuente Todo, se crió en Zaragoza, donde su padre era maestro dorador, y aquí se formó bajo la dirección artística de José Luzán, para más tarde en Madrid trabajar con los Balleu. Marchó a Italia, donde permaneció más de un año, y a su regreso pintó en el Pilar la bóveda del coreto, donde representó la adoración del nombre de Dios, pintada todavía en estilo barroco rococó. Pero de esos años con taller en Zaragoza, entre 1771 y 1774, el encargo más ambicioso que obtuvo fue la decoración con sus pinturas de la iglesia de la Cartuja de Auladey, donde pintó al óleo escenas de la vida de la Virgen, algunas de las cuales se perdieron en el pasado siglo. En el año 1775 Goya fue a Madrid, avalado por su cuñado Valleu, y este último se vendría a Zaragoza a pintar las cúpulas que rodean la Santa Capilla del Pilar. Los asuntos a representar eran las letanías de la Virgen, presentándola como reina de todos los santos y como reina de los ángeles. Unos años más tarde, allá por 1780, Valleu, con su hermano Ramón y con Goya, terminaron las pinturas en torno a la Santa Capilla. Valleu pintó Reina de los Profetas y Reina de los Apóstoles, pero Goya solo llegó a pintar una cúpula en la que representó a la Virgen como Reina de los Mártires y está delante de la Capilla de San Joaquín. Desavenencias con el Cabildo y con su cuñado hace que regrese a Madrid en mayo de 1781, un tanto amargado por la incomprensión de su manera de pintar, ya que la cúpula que pintó representando a la Virgen María, rodeada de ángeles y de santos mártires aragoneses, es obra fundamental en la vida del artista de Goya, pues en ella introdujo novedades compositivas con pinceladas sueltas y fogosas de un colorido vibrante. Sus santos mártires parecen hombres y mujeres de carne y hueso, pero en el cielo. Así que Ramón Valleu tuvo que pintar las otras tres cúpulas siguiendo el estilo de su hermano. Y esto es lo que pintó Francisco de Goya en el Pilar y en la Cartuja de Auladey. Luego, ya que su obra fue mucho más extensa, y en unos momentos vuelvo con vosotros. Perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Cuna de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores, en tus muros con mi acero. Las calles de Zaragoza, Pedro María Rick, que va de San Ignacio de Loyola al Camino de las Torres, le da nombre a un aragonés nacido en Fons, en la comarca de Ribagorza, y siempre al servicio de los intereses de Aragón. Realizó estudios de humanidades y fue rector de la Universidad de Huesca, y en 1795 inició su vida política siendo nombrado alcalde del crimen en la Audiencia de Aragón y posteriormente gobernar la Sala del Crimen. Se casó con la condesa de Bureta y participaron ambos en la defensa de Zaragoza en 1808 y 1809. Luego os hablaré de la condesa. Y estando preso, Fernando VII, presidiendo Palafox la Junta Suprema de Gobierno o Diputación, aconsejó a este último en varias decisiones importantes, tanto que, por la enfermedad del general, presidió esta junta durante el segundo sitio en nuestra ciudad. Intervino de forma activa en la capitulación de la ciudad, sabiendo después con la condesa de Bureta hacia Cádiz, en donde actuó como diputado por Aragón. Allí defendió el proyecto de crear una salida al mar para Aragón que le permitiera tener mejor acceso a todo lo necesitado por la ciudad. Y su propuesta, pues como posteriormente fue también muchas otras, fue desestimada. Regente de la Real Audiencia de Aragón, murió en Fons a los 55 años de edad y con su calle le recordamos. Barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Mira, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. La condesa de Bureta se llamaba María Consolación de Aldor y en 1808 convirtió su palacio en hospital y organizó su defensa frente a los franceses. Seguro que lo sabéis, pero el palacio fue derribado en 1933 para levantar posteriormente los almacenes SEPU, que tuvieron las primeras escaleras mecánicas de la ciudad y era donde íbamos todos los críos después del tobogán del Parque Abril. De aquellos almacenes ahora solo queda la fachada. Nombres que quiero, Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Otro aragonés de los que tenemos que recordar, y además tiene dos nombres, es José Ruiz Borau o José Ramón Arana. Y este escritor nació en la Escuela de Garrapinillos, barrio rural de Zaragoza, y se dedicó a todo. Exiliado en México, se especializó en literatura portátil y fundó una librería ambulante en el hueco de su brazo. Sus amigos decían que vendía libros exiliados. A pesar de sus pocas dotes para la venta, llegó a tener librería fija con un aparatoso tablón como mostrador. En la librería de Arana y en México se juntaban los conocidos y desconocidos del exilio español para ponerse verdes y reírse un rato. Hasta la próxima semana, amigos. La primer cita, la paicarrita, me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio palevo, melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón. Desde Radio Topo 101.8 de la FM, os damos las gracias por escuchar Con la casa en la mochila. Una buena lección, porque al cabo del día tomamos muchas pequeñas decisiones, algunas automáticas. Café solo o cortado, un calzado u otro, ir a pie o andando. Pero en el transcurso del año se nos presentan situaciones más complejas. Y es ahí donde están en juego las tres C's. La primera C, de cabeza, siempre en primer lugar y por instinto, nos aconseja hacer lo que más nos conviene, sobrevivir. La segunda C, esa que todos y todas tenemos entre las ingles, sí, esa que es autónoma y no piensa, solo siente, la que tenemos un palmo debajo del ombligo, va por libre y luego, como en la película, sonrisas y lágrimas. Y por fin la tercera C, que no falla. Haces lo que crees que tienes que hacer y no te arrepientes nunca. A lo hecho, pecho. Te lo digo con la C de corazón, el mismo que ponemos todos los sin techo. En Con la casa en la mochila, en Radio Topo 101.8 de FM. Los domingos con el nuevo horario de 6 a 7 de la tarde en directo y los viernes en diferido de 10 a 11 de la mañana. Salud y hasta la próxima. We'll be right back. Pues quería anunciarle que para el próximo programa traemos algo especial, que es el azúcar y la sal en temas médicos. Además de eso, quería decirles que estamos encantados de que nos hayan escuchado y que se hayan sentido muy bien con este programa. Y realmente no queremos mantener a ustedes como oyentes. Escucha con la casa en la mochila. De mi alma, alma de mi corazón, toca, toca, toca mi puerta, algo tendrá que decir.